La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Tres minutos pasan de las 9:30 de la mañana y hoy queremos saber cómo se está gestionando un nuevo museo que se abrió el pasado 22 de diciembre al público en el Palmeral Histórico de la ciudad, en el Hort dels Pontos. Su casa tradicional ha sido rehabilitada y sirve como espacio expositivo para ese centro tradicional del Museo Escolar de Pusol. Su director está con nosotros, Rafael Martínez. Muy buenos días, Rafa. Buenos días, Rosmari, buenos días. Bueno, antes que nada, gracias por gestionar este espacio museístico y queremos saber qué se puede encontrar aquí. Bueno, pues ahora mismo lo que hay es una casa preciosa de un huerto urbano y una casa que está amueblada como eran las casas tradicionales a lo largo de la primera mitad del siglo XX, podemos decir, de una manera flexible. Pues con el dormitorio, con la cocina, con las cuadras, con diferentes elementos que estaban dentro de una casa de hortolá típico. Eso es lo que podemos ver. Todo eso ha sido muy fácil hacerlo porque es precisamente lo que teníais vosotros tanto expuesto como en los almacenes del Museo de Pusol. Sí, en efecto, todo el mundo sabe que tenemos muchas piezas, que la generosidad de los ilicitanos y de las ilicitanas es, vamos, inconmensurable, que tenemos almacenes con miles de objetos y hemos tenido pues que vestir la casa, en efecto, la casa de Pontos con objetos en su mayor parte procedentes de nuestros almacenes. Bien es cierto que primero sobre plano, diseñando, a ver qué se hacía, qué no se hacía, y después ya cuando hicimos los traslados de las piezas, viendo a ver si encajaban o no encajaban. Quiero decir que, hombre, es relativamente fácil, pero siempre hay que, fácil muy entre comillas, hay que ver luego que encaje todo y esas cosas. Y aquí sí son muy importantes los detalles. Vamos a poder desgranar una casa tradicional en un huerto. Supongo que será la misma que cualquier casa tradicional del Camp d'Elx. La casa tradicional de un huerto tenía su porchada, que allí, en este porche, ¿qué habéis introducido? Porque también se aseaban, se trabajaban los cultivos, casi se realizaba la mayor parte de las tareas. Sí, en el porche bien es cierto que el día de la inauguración, el día 16 de diciembre, sábado, sí que se colocaron una serie de mobiliario, de palmera y una serie de macetas, pues simulando una porchada habitada, ¿eh? Y algunas butaquitas de mimbre se colocaron también, botijos, los el botijos. Botijo el botijo es infalible. En efecto, que estaba colgando de las estacas justo con los baldosines a un lado de la puerta. ¿Había siempre dos estacas? Sí, ¿para solía haber dos? ¿Para el botijo y...? Para dos botijos. El... Para los dos botijos. Para dos botijos, en principio dos botijos. Que no hubiera solamente uno, para más, bueno, una mezcla entre estética y practicidad, dos botijos. Eso indica que había mucho trabajo, esfuerzo y había que secar el sudor de la frente un buen trago de agua. Mucha gente para beber. Pero claro, al estar abierto por las mañanas solo, ahora, bueno, solo, pues, al tener su horario de cara al público, pues la porchada habitualmente no está con todos estos elementos que acabo de comentar. Pues porque después cuando se cierra, pues allí no, en el huerto no queda nadie. Entonces la porchada en sí no está amueblada continuamente, quiero decir. Para evitar actos vandálicos. Sí, para evitar, bueno, que... Pues, o robos. Claro, las mesitas de mimbre y estas cosas se pusieron el primer día, pero luego se retiraron. Las macetas sí que están, las macetas y esas cosas sí que están. Pero los objetos que estuvieron el día 16, pues no, por la razón que te he dicho. Bien, pues entonces pasamos dentro. ¿Y cuántas estancias tenía una casa tradicional de un huerto? ¿Tenía su cocina baja, comedor, todo era ese concepto ahora que dicen que es moderno, no está inventado, ni mucho menos? Sí, en efecto. Bueno, nosotros, ahí en la casa hay cuatro estancias como tales de habitar. Las casas, tanto esta como otras, de huerto y de otros lugares fuera de Elche, estas casas que explotan una determinada unidad agrícola, en este caso era un huerto, se iban haciéndose grandes, iban creciendo en diferentes estancias según las necesidades de la explotación. Si aumentaba el terreno, aumentaba la producción o compraba un carro más grande, pues tenía que hacer unas cuadras más grandes a los lados. Quiero decir que la casa es muy grande, pero que en principio la casa donde el espacio que habitaba la familia eran cuatro estancias que son las primeras que te encuentras cuando entras. O sea, las habitaciones estaban al principio de la casa. Sí, cuatro estancias y los corrales al fondo. Eso es la casa. Luego se añadieron unas cuadras a izquierda, digamos, según vas a entrar, a la izquierda unas cuadras, un patio y otras cuadras. Pero para todo eso ya a la izquierda. Los aperos de labranza y de cuidados del huerto. Sí, eso ya fue posteriormente. Pero la casa inicial, nada más entrar cuatro estancias, a derecha e izquierda y a derecha e izquierda, y al fondo los corrales. Eso claro, era. Habéis tenido que estudiar la historia de esta casa tradicional, es de 1900, ¿no? Sí, hemos tenido que echarle un vistazo con cierta profundidad, pero tampoco hemos llegado al detalle. De hecho, hay un hijo del último señor que la habitó, un señor ya mayor, bueno, él también vivió allí. Y estuvo en la inauguración. Estuvo en la inauguración, y con él queremos volver a hablar más despacio, porque claro, también es cierto que con la premura de inaugurar y esto, no hablamos todo lo que hubiéramos querido con él. Entonces sí que tenemos pendiente, en efecto, volver a reunirnos con él para que nos aclare más cosas de esa casa. Pero estuvo en la inauguración, como comentabas, y le encantó y nos dijo que le recordaba. Y eso pues era un reto también, porque bien, es cierto que podría haber dicho, oye, mira, no me parece que hayáis recreado como yo recordaba mi casa, etcétera. Y eso que son otros muebles, evidentemente, de la casa original no quedaba nada. O sea que tenemos pendiente hablar con él, sí. Claro. Pues dime cómo está reaccionando el público, porque desde el 22 de diciembre hasta ahora, ¿cuántas personas han pasado y qué detalles son los que más sorprenden o los que más despiertan el recuerdo de las personas mayores, pues, si es que pasan por ahí? Sí, sí, personas mayores. A 31 de diciembre, hasta día de hoy, no sabría decir, los datos no los facilita la persona que está allí a último de mes, habían pasado 247 personas, que son muchas, porque teniendo en cuenta los días festivos que han transcurrido, del 22 que se abre al público al 31, pues son muchas personas y está muy bien la cifra. Bueno, nos comentan, bueno, hemos hablado con ella todos los días y nos hemos desplazado allí, evidentemente. De hecho, ahora después voy a acercarme otra vez. Y me llama la atención el dormitorio. Es que todo, ¿yo qué voy a decir? Sobre todo el dormitorio, el salón y también las cuadras. Creo que las cuadras nos han supuesto un reto porque el espacio era grande. Y, en fin, metimos un carro grande de carga y entonces diferentes espacios que son especialmente significativos para nosotros y que la gente está respondiendo ante ellos como pensábamos. ¿Y cuáles eran los aseos de esas casas tradicionales? ¿El orinal y la jofaina? ¿Qué utilizaban? El zafero, como has comentado, la jofaina y el orinal bajo de la cama, el bacín para aguas mayores, digamos, y el zafero, en efecto, hemos puesto un aguamanil en el dormitorio y un aguamanil, un zafero menos elaborado, en la puerta que accedía al patio. Porque claro, cuando entraban del patio de los corrales también se podían lavar las manos rápidamente. Por lo de los animales. Claro, y uno en el dormitorio para ese aseo primero, tan pronto saltabas de la cama. Entonces eso era usual, que hubiera al menos esos dos. Y la higiene pues no era como la entendemos nosotros, ni muchísimo menos. Ni inodoros, ni duchas, no, ni nada, pues, no. Ni agua corriente. No. Y en cuanto a la cocina, ¿cómo la habéis también vestido esa cocina? Porque tampoco habría cocinas como las que sabemos que existen ahora. La cocina era leña. Sí, la cocina de leña, totalmente el tiro de la chimenea, pues se ha recreado la repisa, la campana. Y a partir de ahí una cocina baja, un hogar bajo, con una solera de ladrillo macizo, y luego se ha recreado el fogón, el fogaril que llaman aquí, alto, con los dos quemadores, para meter leña también, pero que no estuvieran siempre agachados, sino que está más alto, es un pollo. Pues, eso sería algo más moderno. Algo más con loseta de esta reflectante. Eso se ha recreado, la puerta del horno, entonces se ha recreado de una manera similar o parecida a cómo se ha recreado en Pusol. ¿Y habéis estudiado el subsuelo? ¿Había tinajas dentro del suelo o pozos, aljibes? ¿Cómo lo tenían? Hay un pozo nada más entrar a la derecha, que estaba dentro de la casa, de agua de lluvia, pero no hemos estudiado lo que es el subsuelo. Sí que hemos tenido un contacto muy directo con los arquitectos y la empresa que ha estado, los arquitectos que firman el diseño, el arquitecto que ejecuta lo que es la reforma, Diego Castaño, y con la empresa Media Caña, que se ha encargado de las obras. Sí que hemos hablado con ellos, nos han dicho que había alguna instalación cercana a la casa, alguna marranera, alguna pocilga, que no ha quedado, que no está ya. Pero nosotros no hemos estudiado. Sí que tenemos que hablar, como comentaba hace unos minutos, con el propietario, con el último que vivió allí, para que nos matice alguna cosa de estas. Para ir recreando más. Como no tenemos mucho tiempo, ¿qué tenéis que hacer ahora que sois los gestores de este museo? Bueno, ahora mismo hay una ordenanza que en esta etapa transicional, hasta que Pusol verdaderamente comience a ejecutar actividades, pues hay una ordenanza del ayuntamiento y estamos ya evidentemente en gestiones para ir pensando, estamos ya con las actividades bastante adelantadas que se van a desarrollar ahí a partir de esta primavera prácticamente. Ya comenzaremos a hacer actividades con una periodicidad que se anunciará para dinamizar el entorno, dinamizar el huerto, que haya talleres, que haya pues, determinados eventos o presentaciones, porque la casa da para mucho, es una casa muy grande, es un espacio construido muy grande y en efecto vamos a acabar de vestirlo, acabar de rehabilitarlo para realizar actividades y dinamizar ese punto dentro del corazón histórico de la ciudad. ¿Has estado en contacto con los técnicos municipales? ¿Qué te han contado? ¿Por qué esta casa tradicional tan grande y tan exquisita y con tanto juego ha estado tanto tiempo vandalizada y abandonada? Bueno, está en una zona de la ciudad preciosa. Que, bueno, está en el corazón del Palmeral. Elche es muy bonito, ¿no? ¿Qué vamos a decir aquí? ¿Qué vamos a decir nosotros? Pero está en una zona preciosa, el huerto es precioso, la casa es magnífica. Pero está en un trasiego de urbano, un trasiego de geografía urbana de determinadas personas que, por desgracia... ¿Toxicómanos? Por su condición, por los problemas, que evidentemente hay una problemática importante, que no quiero frivolizar ni muchísimo menos con esto. Y bueno, pues mucha gente se ha metido ahí durante años y ha ocupado, no ha ocupado la casa, sino que la ha utilizado para vandalizarla, no ocuparla en el sentido de ocuparla, no estoy hablando de esto. La han destrozado, la han quemado, claro, como en el Loar del Gat. Claro, entonces se ha destrozado, o sea, y ahí pues ha habido una inversión y una apuesta importante por parte de la corporación, de esta, de la anterior, de otras anteriores. Ha habido intentos reiterados de poner en valor puntos. Y esta vez pues parece que ha salido, que va a salir. Entonces estamos con lo ahí. Que no solo la vigilancia, los sistemas de seguridad, las alarmas también serán importantes para seguir manteniendo este espacio que tanto nos ha costado rehabilitar en perfectas condiciones. ¿Qué le queda al huerto? Porque estamos hablando de la casa tradicional. Vosotros la gestionáis, pero sabemos lo que puede haber en un huerto de palmeras por el Museo del Palmeral, que está en el huerto de San Plácido. ¿Qué vais a hacer con las palmeras? Bueno, en el huerto gestionamos todo lo que es el entorno y evidentemente siempre en diálogo constante con el ayuntamiento, con los responsables evidentemente de los huertos y con los asesores y con todas las personas con las que ya hemos hablado y estamos hablando, pues también se pretende pues algún tipo de actividad relacionada con la agricultura que tenía lugar en un huerto tradicional, con plantaciones, con cultivos, con alfalfa, entonces todo esto también lo iremos viendo. O sea, no solo es la casa, porque en realidad la casa es muy grande, pero en un rato relativamente pequeño la puedes haber visto. Luego habría un recorrido por el huerto, una explicación de lo que supone el huerto y los cultivos temporales que se hacían allí, etcétera, etcétera. O sea que sí que está previsto hacer una actividad más integrada con todo esto. Pues con el Loar de los Pontos el Museo Escolar crece, también crecerá su asignación presupuestaria en 2024. Sí, claro, ese es el compromiso ya firme por parte de este ayuntamiento. Y, en efecto, más responsabilidad, más trabajo y también más presupuesto. Y, bueno, estamos contentos, claro. Pues acabáis de empezar. Habéis abierto otra ventana, o mejor dicho, otra puerta de nuestro pasado, pues más recientes, porque estamos hablando del siglo pasado. Muchas gracias, Rafael Martínez, y toda la suerte del mundo para que tengáis éxitos en vuestros proyectos, porque son proyectos de ciudad. Muchísimas gracias, Rosmari. Gracias. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, con Rosmari Alonso. El programa que madruga contigo.